Ya son las 12, tú sigues aquí cero reproche. Esperando que alguien te enamore. Y me acerco para conversar, Te ves hermosa, con tu pelo suelto y falda corta. Baby, dime por qué tan sola. Dime si te puedo besar, La luna cuando brilla, nos podemos escapar. Las estrellas iluminan, te ves tan fenomenal. Y la brisa te acaricia, es el momento ideal. La noche está perfecta para amar. Mami, yo te quiero amar. Dime si me quieres amar. Porque yo te quiero amar. La noche es perfecta. Mami, yo te quiero amar. Dime si me quieres amar. Porque yo te quiero amar. La noche es perfecta. Lo único que quiero es que nunca te despegues. Cuando te bese, cuando yo te apriete. Quiero contigo amanecer, bañados a vapor y placer. Y yo sé que a lo mejor no habrá otra noche como esta. Por eso ya no quiero que amanezca. Y te lo voy a hacer por si mañana no existe. Voy a desvestirte. Mami, yo te quiero amar. Dime si me quieres amar. Porque yo te quiero amar. Yo te quiero amar, la noche es perfecta. La luna cuando brilla, nos podemos escapar. Las estrellas iluminan, te ves tan fenomenal. Y la brisa te acaricia, es el momento ideal. La noche está perfecta para amar. Ya son las 12, tú sigues aquí cero reproche. Esperando que alguien te enamore. Me acerco para conversar. Te ves hermosa, con tu pelo suelto y falda corta. Baby, dime por qué tan sola. Dime si te puedo besar. Mami, yo te quiero amar. Dime si me quieres amar. Porque yo te quiero amar. La noche es perfecta. Mami, yo te quiero amar. Dime si me quieres amar. Porque yo te quiero amar. Yo te quiero amar. La noche es perfecta. Crazy Melodies Místico C-R-U-Z Crucito El Ritmo Records. Música de fondo. Combi que no falla, Ella no falla.